XHUDEM-FM 90.5 Radio UDEM, Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, 24 de noviembre, estaré hablando sobre un tema de mucha relevancia, dado que estamos a veces tan metidos en esta era informática de la Internet que no nos damos cuenta que alguna vez fue diferente el mundo. Y esto es cuando nos desconectan la red, pues estamos todos acelerados y, bueno, la tecnología que está ahí para ayudarnos sería un libro, pero pues nos vamos a la televisión, que también era la hermana, la prima hermana de la Internet. Y hay que entender más que nada por qué hoy en día esta tecnología se ha convertido también en la plataforma y que finalmente es lo que hace nuestra cultura, nuestras narrativas, los imaginarios culturales, y por ende le hemos llamado la Internet y la creación de los mundos simbólicos, de las culturas simbólicas. El día de hoy me acompaña otra vez Raimundo Hall. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido. Saludos. Y estamos aquí al aire, estamos en vivo, 8336-6162, 8336-4203, para que nos hablen y participen con nosotros de este tema y para que propongan alguna cosita. ¿Cómo lo ves? La vez pasada hablábamos en sí de la evolución de la tecnología, pero sería bueno que hoy habláramos ya en sí de esto. ¿Qué para ti es importante de la Internet y la cultura actual? Bueno, yo creo que sí conviene hacer cierto antecedente en términos de entender por qué tan rápido y de manera tan pervasiva tomó este dominio, ¿no? Porque quizá mucha gente no lo sabe, pero la Internet originalmente surge como una red que conecta a los centros de mando militar en Estados Unidos. Claro. Es un esquema muy eficiente de red que fue inmediatamente aprovechado por el sector financiero. Y ese es lo que es realmente el detonador de estas redes, ¿no? La posibilidad de abaratar y agilizar toda la comunicación entre todo el mundo financiero, yo creo que es el impulso más fuerte. Digo, el impacto es mayúsculo, sin embargo, el motor detrás de esto tiene mucho que ver con la globalización, ¿no? Claro, y siguiendo lo que dices, estos mercados virtuales, que son los que ahora nos financian el consumo, que también tiene que ver con la Internet, pues incrementan la posibilidad de la especulación. Porque tú estás de forma abstracta, ¿sí?, haciendo que la información se agilice su traspaso, ¿sí? Y por estas redes que abre la Internet, como muy bien comentas, pues que tú puedas llevar los nodos, los puntos de información y los conectes alrededor del mundo. Por supuesto. Yo creo que hay, bueno, yo tengo una teoría ahí medio far-fetched, dirías en inglés, medio exagerada, pero que yo creo que explica un poco lo que está pasando, ¿no? Me gusta el concepto de la singularidad, en el que se plantea que quizá en algún momento del futuro próximo vayamos a ver el despertar de una inteligencia artificial con conciencia propia. A mí se me hace demasiado ciencia ficción. Yo creo que lo que estamos viendo, que esto que le llaman singularidad es algo que ya está sucediendo y es la formación de este nuevo ente simbólico que es un ente que nos rebasa, nos supera de alguna manera. Es un ente que emerge de todas nuestras conexiones facilitadas por Internet. O sea, podrías decir que toda cultura es este ente simbólico, pero a la hora de que tiene la facilidad de conexión instantánea, entonces ahora sí empieza a actuar como un ente con voluntad propia, ¿no? El Matrix, ¿no? Pues una especie de, o sea, sin adscribirle un propósito, porque yo creo que no hay que verlo como humanizarlo, o sea, es un ente, no es una persona, un ser, y sin embargo sí tiene, sí reacciona, sí se protege, sí se defiende, sí estandariza, ¿no? Pero no te refieres simplemente a un robot. No. ¿Un ejemplo qué sería? Pues, por ejemplo, la primavera árabe es muy buen ejemplo, ¿no? Tienes gente detrás como George Soros, como mucha gente que está haciendo un esfuerzo realmente genuino, digamos, genuinamente samaritano, buen samaritano, de llevar la tecnología a las comunidades. Y sin embargo, está funcionando como el mecanismo mediante el cual se termina de globalizar el mundo, ¿no? Si tenías todavía todas estas regiones árabes que estaban más o menos aisladas, el Facebook y Twitter, sobre todo, ha hecho que detone la revolución de la primavera árabe y que se integren al mundo global, ¿no? Yo creo que ese es uno de los impactos más fuertes que no vemos, ¿no? Cómo la red ha hecho que se homogeneice toda la cultura, ¿no? Claro, y en ese sentido la homogeneidad, o sea, la estandarización, quiere decir que, por ejemplo, si se abre un nodo de información al Cairo, pues prácticamente, aunque ellos vivan en otra época, si tú quieres, de dictadura, pues pueden estar conectados en red a la democracia que se practica en Occidente, en Estados Unidos. Por supuesto. Y finalmente eso es lo que se dice que pasa, que pueden estar a diferente nivel de desarrollo sociocultural, pero ellos pueden estar, bueno, las clases que están conectadas, que son las detonadoras de esta revolución, combinada con los factores materiales abajo, que ellos ven, oye, pues hay conceptos que estamos de alguna forma que están llegando aquí y que porque manejamos un mismo lenguaje, ¿sí? No nada más el de la internet, sino el inglés, que ahorita explicaré cómo también se va estandarizando en la era informativa, pues tú poco a poco puedes de repente brincarte todo lo que en la época antigua llevaría a una revolución, lo que serían los procesos de libreta, ¿no? Claro. Entonces ya te brincas directamente utilizando la tecnología de punta como si fuera un láser y directamente aplicas eso a las estructuras sociales con que tú vives en Egipto. Exacto. Es interesante porque es como un arma de doble filo, ¿no? Es una herramienta tremendamente democratizadora porque todos los que tienen acceso tienen, como decías hace rato que estábamos hablando del programa, tienen el mismo nivel, es el mismo tablero, estamos sometidos a las mismas reglas del juego, o por lo menos todavía estamos sometidos a las mismas reglas del juego. Entonces, desde ese punto de vista es tremendamente democrática y es un espacio que nunca habíamos visto antes, ¿no? Sin embargo, también eso mismo permite que haya símbolos o estructuras o conceptos que se diseminan como pólvora, ¿no? Sí, porque siguiendo lo que dices, o sea, lo que hace la internet es abrir un espacio de representación virtual que poco a poco se convierte en algo más tangible, por lo menos para la mente, en una psicología social. Porque si tú pones a gente, digo, primero que nada hay que aclarar que estamos hablando de que pone en igualdad a la gente que está accesando la internet. Quien está afuera, pues no, ¿verdad? Entonces, como la protesta aquí de Monterrey, pues la gente que llegó tarde, pues es porque no tenían internet, en claro, vez de ser supuestamente acarreados. Pero regresando al tema es que como te equipara el tablero, pues también te va a dar la posibilidad de que en ese mismo tablero, aunque todo mundo no esté al mismo nivel, en, por ejemplo, digamos Facebook, que no todo el mundo tiene tanta información, pues te abre la posibilidad de en esa plataforma poder accesar esa información y de poco a poco tú estandarizar tu propia conducta o tu lenguaje para acercarte a algo que está ahí. O sea, que también hay líneas o que también hay puntos de atracción que donde se acumula la información, porque no nada más equipara a las personas, sino que es una acumulación de información que hace que la gente esté informada, valga la redundancia, y que por ende se genere una estructura nueva de gente informada que están en igualdad de condiciones, como si fuera una permuta, ¿sí?, contemporánea, y tú al darle share o al darle like en el Facebook, pues tú estás dándole la continuidad en un nivel energético con esta plataforma que te pone, volviendo otra vez al caso de Egipto, con las posibilidades de hacer cambios como persona individual, pero ya participando de esa plataforma colectiva. Participando con una masa que muchas veces ni conoces. Así es. A mí me gusta mucho, lo toqué la vez pasada, el ejemplo del software libre, porque es interesante cómo, sintetizando, el software libre es software creado colectivamente. En vez de que tengas una empresa que invierte una gran cantidad en unos pocos desarrolladores en el desarrollo de un producto, tienes un grupo de gente que plantea una necesidad determinada de un producto y que a través de la red, de internet, digamos que consiguen el trabajo, lo que ahora llaman ya crowdsourcing, ¿no? Que tienes miles de gentes trabajando para un mismo proyecto y entonces tienes un poder creador mucho mayor que el que tenía esta empresa. Y entonces ya el individuo puede competir al tú por tú con una empresa gigante. Y tienes el ejemplo de Linux, que es un sistema operativo libre que compite con Microsoft, que es una de las empresas más fuertes. Entonces... Claro. Perdón. Sí, no, exacto. Lo interesante es que, claro que los aglutinadores o las ideas o los conceptos que empiezan a ser estos atractores de la gente en la red, pues no son gratuitos, no son porque sí, no son ciertos símbolos y ciertos aglutinadores, y esa es la parte homogeneizante del sistema, ¿no? Y para seguir con eso es de que lo que yo me refiero es que te abre un mercado también de opciones y también un mercado de consumo. Y como son mercados más amplios, pues técnicamente equipar el tablero en igualdad de condiciones. ¿Pero qué quiere decir? Que también, y como iremos presentando, pues hay la peculiaridad que como ya te hizo una masa nueva, una estructura nueva, pues también hay, como todo ser humano, la posibilidad de que se metan a este mercado virtual pues para querer llevarlo a otros fines. Ah, Entonces, tienes el ejemplo de Anonymous, ¿no? Anonymous, o la misma corporación, o el sistema financiero, o ahora Estados Unidos, la ICANN, que quieren de alguna forma limitar el poder de este desplazamiento de información que ha paradójicamente cuestionado la misma era industrial y o agrícola, ¿no? Sí, sí. No, bueno, algo muy interesante que está sucediendo estos días específicamente es hay un resurgimiento del marxismo, de teorías de izquierda, suscitadas por la misma red, ¿no? Porque la gente común, digamos, de common people, está compartiendo ideas y sobre todo compartiendo su frustración ante sus pocas aspiraciones o expectativas y empiezan a resonar cosas que mucha gente pensaba ya enterradas, ¿no? Exacto, pero siguiendo con eso es que por otro lado, lo que yo decía en cuanto a que la internet es una plataforma virtual que poco a poco se hace tangible en la mente, por lo menos, pues también se puede desfasar de la realidad. La realidad material, la industria, la agricultura, el campo. Porque lo que le llamaba Baudrillard la hiperrealidad, que es como también la televisión, que tú puedes estar sentado en tu casa y viendo la tele y viendo la guerra de Irak y luego te metes a Facebook y no salir de tu casa y estar viviendo una realidad que está sobre lo que está pasando ahí afuera. ¿Y qué quiere decir? Que se abren las posibilidades de engaño y que se abren las posibilidades también de grandes narrativas, ¿sí? O sea, que el control y que los fines políticos y o filosóficos, pues también, como son también, se pueden meter ahí grandes ideas, pues que esas sean las que acaparen y que tú finalmente seas colonizado en tu búsqueda de individualidad, ¿sí? Y que esa información que sí está ahí, pues se acaba aglutinando por ese afán de pues que la gente no necesariamente se individualice, ¿sí? Y que esos grupos pues lleguen a esos fines a lo que ellos busquen. O sea, me refiero a países como por ejemplo cuando Estados Unidos e Inglaterra le bloqueaban el internet a Egipto el día de la revolución, ¿sí? O mismas empresas, ¿sí? O misma cultura del consumo otra vez, que quieren aprovechar para estandarizar. O los mismos Google y Yahoo, que en las búsquedas te ponen las primeras, pues son las que la mayoría de la gente buscó. Entonces, no necesariamente te libera. Entonces, tienes que ser muy específico en cómo utilizas una herramienta para no ser víctima del mismo sistema. Digamos que tienes que estar todo el tiempo estar leyendo entre líneas, ¿no? Esos atractores o como los llamarías, ¿no? Esas ideas aglutinantes empiezan a ser un referente, empiezan a ser, como dices, el símbolo. Y es interesante, yo creo que el resultado que va a tener, sobre todo con los niños y jóvenes que están empezando apenas a desarrollar su personalidad, ya inmersos en este mundo de referentes transnacionales, digamos, ¿no? Claro. Y había otro nivel también que, o sea, hablando de la internet y la masa, dentro de, por ejemplo, la plataforma como Facebook, pues no nada más te da una posibilidad de una narrativa propia, de poner tu propio perfil y tus fotos y que si fuiste o no a China, sino que finalmente también hace grupos y subgrupos. Entonces esta forma de activación social, de acción social, lo que acaba haciendo es genera nuevos espacios de sociedad civil, ¿sí? De opinión pública. Y esto finalmente también ha ayudado para que, conectándolo con lo material, pues que la gente se pueda también salir de su casa y utilizando la plataforma, pues poder ir a una protesta o poder participar de qué está pasando en Arabia Saudita, ¿sí? Y aunque no vas a ir a volar hasta allá, pues finalmente puedes hacer un grupo de interés en relación con cosas que, como te digo, te trascienden, pero que no están completamente fuera de ti allá en otro planeta, sino que estos pequeños grupitos como que te compartamentaliza, ¿sí? Como si fueras un cartero y tú tienes la posibilidad de entregar los sobres que a ti te interesen. Entonces, te individualiza, te hace formar partes de grupos, ¿sí? Pero también está el peligro, repito, de una prisión simbólica, porque puedes acabar siendo presa de las grandes corrientes que también inundan este tipo de plataforma, ¿sí? Pues para llevarnos también a todos a un fin que supuestamente está mejor, que es mejor para todos que nada más para ti solo. Sobre todo porque además no es tan difícil advertir ciertas reglas del juego y empezar a querer jugar o manipularlas utilizando la misma lógica, ¿no? Aunque yo tengo la esperanza o fe de que las mismas estructuras que se están formando son más o menos inmunes a eso. Te pongo como ejemplo Anonymous, ¿no? Es interesante cómo podrías pensar, bueno, un grupo tan heterogéneo, tan anónimo, válgase la redundancia, es fácilmente manipulable. Pues cómo no infiltrarlo y empezar a tratar de llevarlo hacia ciertos lugares. Y sin embargo, lo que ha sucedido, o lo que hemos visto que ha sucedido, es que la gente que se está metiendo ahí es la gente que se mete con intereses, digamos, particulares, que no son los de intereses del grupo, son luego detectados, ¿no? En el tanto en el chat de Anonymous como en los blogs, y eso es rápidamente identifican a la gente del CISEN, o a la gente de gobernación, a la gente de algunos. Claro que podrías decir es porque no han sabido jugar el juego. O sea, está el riesgo de que alguien con más dedos de frente, pues empiece a llevarlo para donde él quiere, ¿no? Lo que pasa es de que, como diría Foucault, la posibilidad de vigilancia, en inglés se llama surveillance, pues se incrementa irónicamente con esta tecnología. Porque, como te digo, en esa estandarización y en ese afán de narrativa, pues hay una publicación impresionante. O sea, tú te abres a una plataforma que sí tiene mucho poder para dos sentidos, es doble filo, porque también te puede evidenciar de más en tus intenciones, pues no nada más personales, sino que públicas, porque tú estás básicamente abriendo la puerta a tu baúl de tu vida. Entonces esto lo digo porque el caso óptimo, el ejemplo fue lo de WikiLeaks, que lo que pasó fue que este señor pues utiliza la internet para arrojar todo este contenido, y los medios de comunicación también clásicos. Pero tú te diste cuenta que cuando, bueno, el monstruo llamado Estados Unidos y Occidente se da cuenta del poder que tiene este nuevo romanticismo revolucionario posmoderno bajo el nombre de Julian Assange, pues también ellos mueven el sistema antiguo de la corporación y el feudalismo este que siempre menciono, pues para castigar y vigilar, bueno, nada más a Julian Assange, sino al corporal que vendió la información, a toda la gente que está en las universidades accesando esta información, a las empresas, a PayPal, a Mastercard, claro. O sea, a todo el sistema en sí. ¿Por qué? Porque la internet, por más que sea una plataforma desarrollada, no está desconectada de la era industrial, de la era corporativa, de la era administrativa, y por ende, pues aunque esté arriba en el pináculo, pues tiene que tener una plataforma, una base, ¿sí? Y irónicamente, pues finalmente es lo que acaba usando, como te digo, las vías clásicas, pues para poder tratar de limitar este poder. Y uno de los resultados, ya para terminar, es que se está intentando ahora sí ponerle freno a la internet. O sea, claro. Limitar con copyrights, limitar con bajas velocidades. Eso me puedes explicarte un poquito mejor. Pues de hecho, es lo que quería mencionar ahorita. O sea, estamos ahorita asistiendo a bueno, desde que empezó todo esto, pero yo creo que esta guerra se está dando cada vez más fuerte. El conflicto de interés digamos, los que detentan el poder sobre la propiedad intelectual y el recurso de toda la masa a esa propiedad intelectual. Te puedo contar como anécdota que yo subí hace algunos años un video de mis perritos a YouTube. Le puse un clip de un disco que tengo por ahí que se me hizo chistoso, ¿no? Y hace unas dos semanas me llegó una notificación de que tengo que bajar el video por violación de copyright, ¿no? Cuando podrías argumentar que es lo que llaman fair use, ¿no? Es uso de un pedacito de un clip y no estoy utilizándolo con fines de lucro. Sin embargo, ya están estas herramientas que están revisando toda clase de plagios y copyrights y tratando de compartimentalizar y limitar las posibilidades de acceso a la información. Estados Unidos está ahorita discutiendo una ley que se llama SOPA, son sus siglas en inglés, Stop Online Piracy Act, es el digamos la ley para detener la piratería. Y frente a esa, la de hace 10 años, el Digital Millennium Copyright Act de Al Gore, se queda, te ríes. O sea, ahorita sí estás hablando de una ley que si pasa, realmente va a hacer que la internet deje de ser lo que conocemos, porque les exige a los proveedores de internet ser ellos los vigilantes de las violaciones de copyright. De tal modo que si tú como proveedor del servicio no, de alguna manera permites por negligencia de que alguien esté utilizando material que supuestamente tiene un copyright, tú eres el que la va a pagar. Entonces, ante eso, los proveedores de servicio lo primero que van a hacer va a ser cortar todo lo que huela a una violación de propiedad intelectual, ¿no? Y como explicaré en el siguiente bloque, un poquito lo de los símbolos, pero es el equivalente como en la Iglesia Católica de la Contrarreforma. Eso, a mí hay un paralelismo que me gusta. O sea, cuando empieza la Revolución Industrial, cuando tienes los métodos, digamos, tradicionales de producción y está surgiendo, digamos, el nuevo capitalismo y se empieza a manifestar que la guerra o la lucha ahora es por la propiedad de los medios de producción, yo creo que ahora en la era de información la lucha es por la propiedad intelectual. Y entonces el choque va a ser entre quien detenta la información y el acceso a esa información. Sí, que para prevenir que la información se siga diseminando. Que era el cuando la contrarreforma, pues lo que hicieron fue, pues oye, la Biblia nada más va a ser en latín, ¿sí? Y aparte de perseguirte, pues finalmente lo que no quiero es que siga tu versión del cristianismo y obviamente tu Biblia, tu evangelio, pues inundando el espacio público. Claro. En aquel momento el discurso, pues no está a ese nivel de plataforma, pero los medios de comunicación, pues había que limitarlos para que la gente siguiera bajo el control de la Iglesia Católica. Estamos hablando del siglo XVI. Pero en ese sentido, también lo que se buscaba era estandarizar otra vez la creencia, el discurso y la simbología que regía en la sociedad. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque finalmente la plataforma de internet ha abierto alternativas a la sociedad estructurada como se venía dando. Entonces, cuando el Pentágono saca esta tecnología con fines de prevenir un ataque y si viniera un ataque ruso o soviético, pues que la información no se quedara en un lugar y ahí reventara el huevo y la gallina al mismo tiempo, se iba por otro lado, pues finalmente lo abren por comercio, pero no se empiezan a dar cuenta del poder que tiene para informar a la gente. O sea, porque mucha gente, para ellos Manuel Castells te dice, que no nada más cambia la cultura de la internet, sino que y te puede llevar a revoluciones, como la de Egipto, pero también a por fin la emancipación racional, que como hablabas de la revolución, pues no nos acabó dando. Porque el tercer estado, la gente de abajo, pues no le llegó completamente la información. Y aunque no sea abierto, como un derecho, como en Finlandia, pues poco a poco con las competencias, pues la gente empieza a accesar este tipo de herramientas, pues para enterarse de todo. Aunque también sean babosadas. Pero también tener la posibilidad de saber si hay o no transparencia, por ejemplo, el IFAI, y poder meterte tú directamente al escrutinio de la información pública, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, déjame ir a un pequeño corte musical, ¿sí? Para regresar con el tema. Estoy con Raymond Hull, uh-huh. ¿Sí? Estamos hablando de la internet y los símbolos. Y los símbolos y la cultura. Vamos a un corte musical y regresamos para que nos hablen, por favor, y participen con nosotros. Estamos en el 8336-6162, 8336. Hey John. Yes, sir. Come on, let's have a drink. You insist. It's 2:45. There's no one in the place except you and me. Set them up, Joe. You know, John, I got a little story that you ought to know. Wait till you hear about this. We're drinking, my friend. To the end of a brief episode, I'm telling you, that's what happened. Make it one for my baby, and one more for the road. Here's to you. I got the routine. Oh no, you too. So drop another nickel in the machine. Man, I'm feeling so bad. Wow. I wish you'd make that music dream inside. I could tell you a lot. You too, right? But you got to be true to your code. Okay. Make it one for my baby, one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet. Yeah, that's right, I got a lot of things to say. And when I'm gloomy, you simply gotta listen to me until it's tucked away. Let's have another drink. Bartender, fill it up again, will you? That's how it goes. John, I know you're getting very anxious to close. You don't know me well. Tony, thanks for the cheer. I hope you don't mind bending your ear. 'Cause this torch that I found must be drowned, or it soon might explode. Make it one for my baby, one more for the road. Take it home now. That long, that long. Ya estamos de regreso en Global Edge, que está hablando de la internet y nuestra cultura simbólica. Estamos al aire, en vivo. Estoy con Raymond Hall. Estoy en el 8336-6162-8336-4203 para que nos hablen, participen con nosotros, sugieran o critiquen. Continúo. Porque la vez pasada usamos la analogía de la película esta del 2001 y Kubrick, donde el hueso que agarra como tecnología, como herramienta para matar al vecino, llámese la primera arma, el hombre antiguo, el Homo habilis, que lo habilita, le da función y operación el hueso, pues no estábamos hablando de una cultura simbólica. No habíamos inventado los dioses ni las religiones. Tuvimos que esperar a que finalmente le proyectáramos y le adscribiéramos a esos, a esas cosas, símbolos, y que pudiéramos desplazar después el concepto y la idea en nuestras mentes y platicar sobre ella y desarrollar lenguajes, etc. Y de alguna forma, pues la agricultura está ya basada en el hecho de que pues estas funciones de utilidad pues acaban también siendo simbólicas, porque la casa no nada más me protege, sino que poco a poco me da estatus y me separa del otro y de la mujer y también de lo femenino, ¿no? Pero de alguna forma la sociedad industrial, estamos transitando una era que ya ha avanzado en todo sentido. O sea, ya me brinqué 5,000 años, si quieren, estimado público. Y les pido una disculpa. Pero lo que voy es de que en la era industrial tú ya tienes poco a poco la transición a una cultura pues que no nada más está interesada en funciones y utilidades, sino que para justificar la industrialización y hacer del capitalismo el sistema más funcional, según ellos, pues se tienen que transitar a los valores simbólicos. Entonces, ¿cuál es el valor simbólico que teníamos y que nos llevó a la civilización? El lenguaje. Uno de tantos. Que si tú quieres empezó como una herramienta de que pásame el vaso de agua, o hazte para acá, sí, en la cueva. Pero poco a poco tú vas hablando que el lenguaje en sí ya es una estructura, ya es una simbología, y eso te dio una posibilidad de catapultarte a otro nivel de civilización. Pero tú todavía tienes una relación con el medio ambiente, tienes una relación con la industria, con la transformación, y tienes una relación con la ciudad y con los políticos. Pero cuando pasamos a la internet, estamos hablando que lo que pasa con los símbolos es de que en sí, ya estos arquetipos que veníamos arrastrando desde el hueso, desde la espada, que ya tenemos en un museo y que decimos esta camisa era de John Lennon en el Hard Rock Café, ¿sí? Pues tú ya tienes que poco a poco el ser humano hace de los símbolos su vida, los va integrando como estereotipos. Los va integrando como estereotipos. Y esto lo conecto con lo que dijimos al principio, porque finalmente lo que hace la era informativa no nada más cambia la cultura, sino que crea una cultura nueva, en donde el símbolo ha pasado de ser, pues en sí, la base, la tecnología y la herramienta del desarrollo humano. Digamos, el medio es el mensaje, es la cita de McLuhan. El medio es el mensaje. Refiriéndose a la televisión, pero perfectamente aplicable a la red, ¿no? Ahora, en ese libro donde McLuhan hace esa aseveración que se llama Understanding Media, él especula, y es algo que yo creo que tenía mucha razón, en cuanto al cambio de paradigma que representa concebir el mundo visualmente versus concebirlo literariamente. Digamos que esto que hablas del lenguaje, que evoluciona a través de la lengua hablada y luego la lengua escrita, incluso el radio, pues sigue siendo lengua hablada, que es de alguna manera, no es sincrónica, es diacrónica, es decir, es secuencial. Tú empiezas una idea, la elaboras, la terminas, y estás escuchando palabras que son los mismos símbolos, como quiera, quizá con un cambio ahí en el matiz, pero siguen siendo los mismos. Y en cambio ahora, con la televisión y más aún con la red, lo que estamos asistiendo es, esta explosión de multimedia, de que la información nos llega visual, nos llega a través de cosas interactivas. Entonces ya no es, ya el símbolo crece, de alguna manera cambia, se metamorfosea, porque ya no es un símbolo tan claro o tan acotado como era la palabra, ¿no? Pues mira, vamos al ejemplo histórico de la cruz. Por ejemplo, cuando la levanta Constantino en el puente en Milvian en Roma, cuando por fin le gana la batalla a Maxentius, pues él levanta la cruz y dice, me salvó Cristo, y por eso ganamos la batalla, y por eso vamos a ser cristianos como imperio, y luego lo exportamos a todo el mundo. Pero ahora tú puedes, sin tener una cruz material, ¿sí?, tú puedes entender toda una religión basada en un símbolo. Entonces, finalmente, esto quiere decir que tú puedes exportar toda una forma de pensar de forma más eficiente y de forma más, pues no violenta, pero sí puede ser una violencia simbólica, porque tú puedes ofuscar otra creencia, otra simbología, si no nada más tienes una red eficiente, sino que si tienes una intención eficiente de qué estás buscando con esa red. Claro, claro, y ahí es el peligro, lo que hablábamos del arma de doble filo. O sea, de esta manera la red está funcionando también como un tremendo homogeneizador, donde hay ciertas ideas o ciertos conceptos que son tan pervasivos que son incluso imposibles de escapar, ¿no? Exacto. Y quiero introducir un pequeño tema, porque la cuestión sería si es apropiado o no, si es ético o no lo que hizo WikiLeaks. Porque finalmente la internet supuestamente es algo libre, que son nodos, son puntos, y no hay un centro. O sea, apunto que el centro es el backbone, donde está toda la información, o el cloud computing ahora nuevo de la nube. Pero finalmente la pregunta sería, ¿el querer meter copyright es evolucionar, o es querer hacer negocio, o es querer limitar las libertades esas de que sea completamente una red suelta, o canalizar más eficientemente, defender a cada quien, defender a grupos, y por ende hacerla más, pues no más negocio, pero hacerla más razonable? Yo creo que ahí es una cuestión muy de tu ascripción filosófica, ¿no? Yo en ese sentido soy totalmente platónico. Yo creo que el mundo de las ideas es nos es ajeno, en términos de que nadie puede ser realmente dueño de una idea, ¿no? Me parece ridículo pensar que puedas poseer una idea al grado de que le exijas a la demás gente que te rinda algún tipo de lucro, vaya, que te remunere por tu idea, ¿no? Es tan fácil la transmisión de información que es muy difícil pensar, o estamos viendo cómo es tan difícil que los mecanismos de tarificar o de controlar o de tratar de lucrar con las ideas están cayendo, ¿no? Entonces, finalmente parecería que no es una intención de mejorarla, sino posiblemente de controlarla. El copyright sí, pero eso, como te digo, es un punto de vista personal, ¿no? Probablemente hay quien te va a decir que las ideas surgen de la preparación de una persona, y que son una inversión, y que de alguna manera tienen que ser remuneradas, ¿no? Y defendidas. Vamos a hacer un ejemplo histórico. O sea, los imperios, las grandes potencias, recientes, tienen supuestamente tecnología que desarrollan en punta y por eso son la punta. Entonces está el caso americano, está el caso japonés y el caso alemán, que son tres países que tienen fuerte tecnología, fuerte desarrollo informacional y que también tienen una defensa de su tecnología con copyright. Pero si tú te das cuenta históricamente también, esta intención de hacer copyrights es tratar de que el otro no la desarrolle antes que tú, para que tú se la vendas y para que también finalmente tú generes una relación de necesidad o de centro-periferia entre quien desarrolla la tecnología y quien te la está, pues no copiando, pero quien supuestamente te la va a comprar cuando ya está más viejita. Leas a Estados Unidos y helicópteros antiguos a México. Claro. Pero que te los venden como nuevos. Pero lo que voy es de que finalmente parece ser que si ya tenemos la libertad de decir lo que queramos, si ya tenemos la libertad de llamar la atención con ciertos props, con ciertas cosas, para que eso genere una atracción y una intención de otro para acercarse a ti, pues posiblemente el copyright es, por naturalidad, un obstáculo, por más pequeño que sea, ¿sí?, para ese flujo de información que ya la internet había abierto desde los 90. Claro, y yo creo que va a ser un cambio de paradigma incluso en el modo de producción. Mira, las disqueras usan mucho el argumento de que cómo es, o sea, de que toda la piratería va en detrimento de los artistas, porque el desarrollo de un pop star es una inversión multimillonaria. Pero estás pensando en los pop stars de los 60s a los 2000s, ¿no? Yo creo que el ejemplo de Justin Bieber es un muy buen ejemplo, más parecido a lo que es Linux, de cómo vamos a empezar a ver a los nuevos pop stars, ¿no? Donde ya no se requiere de esa inversión multimillonaria, sino de que ya el por qué se vuelve pop star no tiene que ver con la inversión que hizo todo este aparato detrás de él. Y de ese modo se cae su argumento, ¿no? Porque además es muy curioso, o sea, tienes las supuestas leyes de copyright. Este año iban a vencer, los copyrights duraban 50 años, muchas de las obras más populares de los Beatles, por ejemplo, estaban muy próximas a vencer en su copyright, y claro, las disqueras hicieron todo lo posible, bueno, la disquera, para cambiar la ley, y lograron cambiar la ley y extender el copyright, porque pues iban a quedarse sin una gran tajada. Y la pregunta sería, Si se había acordado que eran 50 años como algo razonable, ¿por qué ahora ya no es razonable? Porque ahora son 70, si no es únicamente por un afán de lucro, ¿no? Y de tener controlado y de seguir explotando estas ideas. Pero fíjate que creo que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos había emitido un fallo en contra de toda esta gente como que buscaban limitar, porque decían que no, que tenía que estar ilimitada la información y que tenía que estar fluyendo. Esto antes de que pasara todo el rollo político que estamos viviendo y que cambiaron otra vez la esprea. ¿Pero por qué te lo digo? Porque Radiohead, el disco antepasado, lo regaló. Y porque lo regaló, hizo un guatón bruto, hizo una publicidad impresionante y acabó siéndose más popular el grupo, paradójicamente. Ellos, no necesariamente la disquera. Claro. Entonces, todo el dilema es que lo que acaba haciendo la internet es quitarle el poder a los intermediarios. Exacto. ¿Cómo sí, no, está? Justin Bieber es muy buen ejemplo. Pues el ejemplo local, ahora que está de moda lo de la primera cosecha del día, o sea, tratar de utilizar la internet para generar una permuta, para tratar de generar una cultura donde tú puedes traer a colación otras narrativas y los productos de otras gentes, pues básicamente lo que se busca es que ahora con la corporación y los mercados, supermercados, que han dejado fuera y con el libre comercio, a los agricultores nuevo leoneses, por ejemplo, pues ellos pueden utilizar la internet para llevarte a tu casa. O sea, tú utilizas la internet como un mercado virtual, pero también tangible, porque ahí ves los productos de los productores, valga la redundancia, que no tienen posiblemente la internet, pero que utilizan ese canal para abrirte los ojos de que están sus productos y de que están ellos y lograr una comunidad, pero en el camino ponértelo en tu mesa, digo, con métodos de distribución muy delgados, muy ligeros, muy nuevos, cada vez más cortos, cada vez más pequeños los procesos, y brincarse al intermediario. ¿Y por qué te lo digo? Porque fue lo que hizo Radiohead. Bueno, ahí de algo de servicios a servicios, pero también se puede llevar productos industriales a lo virtual y productos agrícolas a lo industrial. O sea, por supuesto, una confluencia de eras para, utilizando la tecnología de hoy, pues de manera postmoderna y ecléctica, tomar cosas del pasado, ¿sí?, y poderlas traer a colación en el presente. Ahora también está el doble filo de eso que dices, porque digamos que también es tan fácil ahora, te pongo un ejemplo concreto, las invitaciones para mi boda las mandé a hacer a la India y me salieron más baratas que las invitaciones que hubiera comprado en México, y eran unas invitaciones preciosas, hechas en papel artesanal, muy muy bonitas, ¿no? Y entonces eso es pues la misma globalización. Y fíjate qué curioso ejemplo, porque eso logró que la India se brincara a grandes rasgos, digo, quitando a Mittal y a Tata, que son el acero y los automóviles, de las más grandes del mundo, corporaciones, pero de que la India se fuera de una era agrícola a una era de servicios. Porque como lo empezaron a contratar porque hablaba inglés por una plataforma, una herramienta que platiqué que era anterior, simbólica, pues utilizaron eso para meterse al internet, para desarrollar Infosys y PeopleSoft en Bangalore y mandar a gente a Alemania y a San Francisco para empoderar a las grandes empresas del Valle de Silicón. Y esto te lo digo porque finalmente, sí, y es exactamente la pregunta y la cuestión a la corporación. ¿Por qué prometiste que supuestamente ibas a liberar a todo mundo si tú te brincas la patria con tus impresiones? No te lo digo a ti, ¿verdad? Pero pues también digo, nos cae a todos. Que mandamos a imprimir porque sale más barato y porque es la globalización. Pero finalmente esa corporación pues trata de seguir utilizando el poder a como sea, pues para que tú también tengas que seguir utilizándolo a él como intermediario, pues para que imprimes tus invitaciones. Y no te acabes brincando tú completamente al intermediario. ¿Cómo lo ves? Pues, bueno, en ese sentido es como la argumentación acerca de del proteccionismo, ¿no? Ahorita hay toda una corriente que está contra el libre comercio justo por eso, porque en vez de, o sea, sí favorece el gran desarrollo de las economías, pero a la vez, o a costa de, más bien, el detrimento de las economías locales, porque el capital se va a ir a donde más pueda desarrollarse, sin Exacto. importar el daño que pueda hacer en otros lugares, ¿no? Entonces esa es la paradoja y la ironía de un sistema que sigue siendo industrial, porque seguimos consumiendo productos industriales y de transformación material y natural, viviendo en una plataforma de internet, que también nos han logrado hacer, por ejemplo, cuando tú externalizas, mandas fuera las empresas, como hizo Estados Unidos e Inglaterra, para crear la era de servicios, y mandarle las empresas sucias a México y a los chinos, pues tú también le quitas a la gente el hecho de que para consumir un producto, pues tienen que realmente, un chino, pues sacar el mineral y matar a no sé cuánta gente en el camino, ¿sí? Con las armas que aparte le vendiste o le regalaste, ¿sí? Producirlas, traértelas y que tú la compres y que te hagan creer que la internet y que la compre y que si yo quiero las llantas rosas para mi carro, pero finalmente no acaba quitando el hecho de que quien te va a proveer ese producto pues es una corporación industrial. No, y nunca antes habíamos estado en un sistema tan esclavista. O sea, el esclavismo del siglo XVII, y eso se queda, no quiero usar una mala palabra, pero se queda muy corto frente al esclavismo que tenemos ahora en India y en China, donde tienes a niños trabajando jornadas enormes para hacer unos tenis que probablemente no costarían lo que cuestan, ¿no? Y fíjate la gran paradoja también, que en ese afán de externalizar los grandes costos, no nada más económicos, sino sociales y naturales, y materiales a otros países, pues acabaron empoderando al otro, porque le dieron la mejor tecnología para poder estar conectado en red, y poco a poco te fueron absorbiendo los procesos, y ahora los chinos, pues también aprendieron los procesos industriales, ¿sí? Y le ganaron el negocio a los americanos. Entonces, la producción industrial se baja del 35 al 11 en Estados Unidos, y ahora las finanzas y la corporación y la internet le permiten a Nueva York pues a negociar con Nueva Delhi y brincarse a Nebraska. Claro. Entonces tienes a la gente en la calle porque no hay trabajos industriales por la era informacional que paradójicamente les acaba clavando la espada que anda por otro lado. Ahora, yo creo que nos estamos restringiendo mucho al ámbito material de la red y hay una parte que claro, va a ser pura especulación, pero creo que está bien interesante y son como dos líneas, ¿no? Una es esto que ya tocaste varias veces, que es el uso del inglés como lengua franca, ¿no? Si siempre ha sido la lengua franca, o desde por lo menos desde el dominio de Inglaterra, de los mares, pero ahora más que nunca el inglés es la lengua de la red y de alguna manera el lenguaje que utilizas pues en cierto modo sí determina el tipo de ideas a las cuales tienes acceso y la manera en que las realizas, ¿no? Claro. No sé. Y la otra vertiente, que a mí me gusta mucho especular sobre esa, es muy ciencia ficción, pero es este asunto de que Hay un librito, hay un escritor desconocido de ciencia ficción que se llama Howard Fast, pero que tiene una novela donde son unos niños súper desarrollados que llegan a ser telépatas y entonces de alguna manera son es como el futuro, controlan el mundo en el futuro porque desarrollan una conciencia planetaria. Y de alguna manera es lo que estamos viendo, o sea, la hiperconexión de la gente está desarrollando una especie de conciencia planetaria y eso va a tener un impacto mucho mayor del que parece. Y fíjate, algo que se critica mucho, pero que creo que es bueno en esa conciencia planetaria es, digo, finalmente dicen que para llegar a un nivel de conciencia más elevado tienes que prescindir de la razón, por lo menos convencionalmente, o de no pensar tanto, de no hablar tantas palabras. Y mucha gente critica el hecho de que la internet también ha hecho que todo mundo pues hable y escriba bien. Yo me incluyo, o sea, yo no uso toda la ortografía cuando estoy escribiendo. Pero parecería que esa estandarización nos hace más sonsos. Pero finalmente te está dando una plataforma para tú mismo tener más poder en el sentido de que lo que quieres hacer colectivamente. O sea, que hay pequeños subgrupos de lenguaje que se entienden entre ellos y que logran cosas también tangibles. Entonces, esto te lo digo porque Orwell hablaba del newspeak, que entre menos palabras, pues peor nos iba a ir. Y sí, cierto, pero también te digo que se abre esto otro, que es más fácil comunicarte entre diferentes rangos de edad, clases sociales, ¿sí? Y nacionalidades, para finalmente poder hablar de que estamos todos en el mismo vagón y que vamos a hacer algo. O yo te lanzaría una pregunta todavía más truculenta, o sea, estamos asistiendo quizá a la transformación de tener grandes mentes individuales, que son muy poderosas, muy, muy cultas, con un gran dominio de la información, a una masa de mentes mucho menos poderosas, pero que en la masa hacen un ente mucho más poderoso que esa mente individual. ¿Y esos compiten o se complementan? Yo no sé. Yo creo que todavía estamos muy pronto para verlo, pero que tal vez en un futuro no muy lejano es lo que vamos a empezar a ver. Eso es lo que yo digo que es esa singularidad que ya estamos viviendo. Y claro, y te lo digo todo esto también siguiendo lo que dices, porque hay mucho miedo de que los periódicos ahorita clásicos, tradicionales, están. Oye, ¿sabes qué? Vamos a desaparecer porque ahora todo el mundo está leyendo en internet y ahora ya la gente lee de que una o dos párrafos y así se informa. O sea, también hay una compresión y hay una competencia para de que la información sea más... Soundbites. Más digerible, ¿no? Sí. Y bueno, esto estandariza y es malo porque ahí sí creo. O no tan edificante porque te deja fuera, ¿sí? O sea, también reducir símbolos pues también te reduce posibilidades mentales. O sea, no es de que esté mal la mente, ¿no? No, es como el sueño fascista, ¿no? Exacto. Perdón por la expresión. Sí, pues a este país le conviene que pensemos menos. Pero bueno, esto te lo digo porque, por ejemplo, The Guardian, un periódico inglés... en vez de cerrarse y cobrar para que la gente lea sus comentarios y sus opiniones y sus editoriales, pues lo regalan y han hecho un borlote porque ahora todo el mundo tiene que, como es muy bueno The Guardian, pues ahora todo el mundo regala la entrada a su periódico. Y esto te lo digo porque finalmente, en vez de hacer desaparecer el periódico, pues estaría pareciendo que la gente, y si The Guardian se pone las pilas, pues no se pierde el pase del periódico clásico al de internet, y tú estás leyendo realmente el periódico clásico en lo virtual. Claro. Entonces, si mantienes, como hizo Assange con los periódicos tradicionales, los consultó, pues para poder sacar la lavandería de Wikileaks. ¿Y esto qué voy? Porque finalmente hay una competencia también ahorita, paradójicamente, por regalarlo todo y hacer de esto publicidad. Porque, pues, ¿qué prefieres tú? ¿Cobrar y que nadie venga a tu negocio? O regalarlo todo y que por lo menos sepan de ti. Pues y poder vender cosas por otro lado. Es el gran reto ahora, ¿no? Lo que le llaman la monetización de los sitios, ¿no? Monetización. Yo, pues justo es mi ramo, ¿no? Y es una cosa bien interesante porque... bueno, por ejemplo, en Inglaterra, el volumen o el mercado de publicidad ya es mayor el mercado publicitario online o de la red que el mercado publicitario tradicional en print o en impresos y en medios electrónicos. En México todavía estamos muy en pañales, pero ya estamos asistiendo allá a un cambio. Te puedo hablar de que yo manejo una página web donde estábamos en números rojos hace unos años y ahora ya es... vía la publicidad tenemos un ingreso. Ahora, toda la gente del medio que yo conozco no cree que esa sea la alternativa. O sea, se viene un regreso a esto de cobrar, o por lo menos mucha gente está viendo cómo tratar de sacar algo más que lo que es la publicidad. Claro, y que también quisiera cambiar un poquito la línea, porque lo que pasa finalmente con Julian Assange, que yo para mí no es el caballero informacional como lo es Justin Bieber en el sentido del consumo, pero sí es el romántico de la posmodernidad, porque es una especie de protesta revolucionaria sutil, simbólica, sí. Porque le estás dando la cachetada con los símbolos, como si fuera una mano hecha de puros ceros y unos acá, ¡prum!, al sistema tangible, y por eso pataleó el dragón llamado Estados Unidos. Pero quisiera preguntarte, y quisiera ponerlo sobre la mesa para el estimado público que estamos esperando su llamada, si finalmente no marcó eso una nueva forma de empoderarnos de opinión pública y de sociedad civil, pues virtual, guión material, tangible, de participación ciudadana, pues para hablar de una nueva relación y configuración del poder. Porque finalmente se habla de que la democracia, pues no nada más es votar, sino informar, estar informados, y pues poder hacer una decisión más inteligente y comportarnos democráticamente en el día a día. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que más allá de eso, o sea, el problema con Julian Assange es que sigue siendo Julian Assange, sigue siendo una persona, ¿no? Ahora ya me gusta más Anonymous como fuente ovejuna, ¿no? O sea, el riesgo de ser Julian Assange es que sigue siendo perfectamente anulable por ser un individuo. La historia de Anonymous es interesantísima, da para un programa muy largo. Empieza con un niño que torturaba a un gatito y que de ahí increíblemente lo identificaron y lo castigaron y fue un escarnio popular. Y de ahí como que ese grupo de gente que es un grupo de la subcultura, digamos, más hackeril o más subcultural de internet, la gente que ve 4chan y es, hay todo un grupo de, digamos, de subcultura de la red, empezaron a darse cuenta de que tienen este poder y que ni siquiera necesitan dar la cara, ¿no? Y entonces empezaron a probarse contra Sony y contra este tipo de violaciones, o bueno, contra estas empresas que utilizan el copyright para... Ahora sí que los patent trolls y los copyright trolls. Exacto. Y ahora ya empiezas a ver el verdadero poder de Anonymous, ¿no? En donde, digamos, pues lo que es toda la revolución de primavera tiene es algo parecido, ¿no? O sea, ya empezamos a ver el verdadero poder de la red y eso le da mucho miedo al sistema. Y te voy a decir por qué creo que eso pasa. Acuérdate que cuando tú dices perro, pues tu mente hace una imagen de perro, o sea, es la elocución, el sonido, el símbolo y la realidad a la que te estás refiriendo. Entonces, lo que supuestamente hace la internet y esta nueva era es que los significantes, los referentes o las identidades, como Julian Assange, sean más fluidas, floten y de alguna forma se puedan recontextualizar y puedan empoderar o como bloques de conocimiento ir a otro fin o ir a otra línea. Entonces, y esto es realmente... Yo creo lo que empodera a alguien que supuestamente no tiene identidad personal, pero que puede manipularla o manipular su mensaje para lograr objetivos alternos. Claro, y, claro, claro. ¿Verdad? Por eso usé al mero principio el ejemplo de software libre, ¿no? Porque o en general lo que es crowdsourcing, o sea, ya no estás hablando de que necesitas tener la capacidad o el carisma para movilizar a la gente, porque vas a encontrar a través de tantas conexiones una resonancia con el resto de la gente. Exacto, y me faltó la obvia, ¿no? Que también la internet pues arroja a Obama a un trillón de visitas, ¿sí? Y te puede poner en un espacio político muy importante o te puede echar a perder como pasó con Rick Perry y cuando lo estaban entrevistando. Ay, que no se sabía ni su nombre. La, ¿no?, tercera, claro. La tercera que se le dijo el conferencista. O sea, es como una pirámide donde la base es la agricultura, el medio es la industria y la punta de la pirámide es un láser. O sea, es muy poderoso, ¿sí? Y lo saben. Entonces, si la riegan en los medios, no nada más en la televisión, sino en la proliferación de la información que da la internet, pues se enteran en Timbuktu que eres un VIP. Claro. Ahí lo dejo, ¿no? Entonces, finalmente, fíjate la paradoja mayor de todas. Que un país como Finlandia, que también tiene clase política, pero que tiene una especie de igualdad de género en el sentido de lados femeninos y masculinos, pues hace de la internet un derecho público, constitucional. Y con esto le está diciendo a la gente... Tú vas a tener la posibilidad de ventanearme, porque yo te estoy abriendo, es como un IFAI Pero bueno, esa es una pequeña oficina. Esto es la democratización de la información. Claro, y claro. De los canales de la misma. No, porque, por nada se da en Escandinavia, porque ¿no? te sigo gobernando, pero te doy la posibilidad de que me estés viendo. O sea, es un voyerismo público. Claro. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que ese es el espíritu de la red, ¿no? Nada más que, como dije hace rato, el sueño fascista, el riesgo de la masa es que la masa no tiene criterio, la masa es cruel y aplastante, ¿no? Entonces, yo creo que ahora el reto es cómo vamos a preservar la identidad cultural, las tradiciones, claro. En fin, todo aquello que frente a ese poder avasallador de la red, corre riesgo de desaparecer, ¿no? Sí, porque por ejemplo, antes lo que hacían los paramilitarizar y para el fascismo que hablas, el corporativismo, la privatización de los mercenarios que ahora nos gobiernan, hazte cuenta que tú, Porfirio Díaz, movía a los soldados en las vías de comunicación llamadas los trenes. Entonces tú los, no había televisión, entonces tú los movías por ahí y la gente veía que se estaban moviendo y pues simbólicamente te asustabas. Bueno, más que no son momentos de elecciones, estimado público. Si no se asusten, si empiezan a haber muchos soldados porque se quieren quedar en el poder los que están. Pero regresando es que ahora, por ejemplo, el gobierno actual, o los gobiernos anteriores, o desde, por ejemplo, Joseph Goebbels, pues utilizan esta simbología y esta semiótica para hacerte creer que si son 300,000, pues parece que hay 900,000 soldados. ¿Por qué? Porque utilizan las redes de comunicación para desplazar el miedo, que sigue siendo la culpa, ¿sí? Para finalmente llevarte estos símbolos a que se metan a tu profundidad y que te movilicen. Y como ya estás homogenizado, se utiliza esa plataforma para llevarte a un fin. ¿Cuál sería? Pues el que ellos quieren. Entonces utilizan los medios de comunicación, ¿cómo? Se alían de forma feudal con los grupos que manejan, especialmente en este país, no se confundan, ¿sí? Pues para llevarnos a ciertos fines. Entonces, la gran contradicción es, por un lado, Finlandia, que hace un derecho a la internet, y por otro lado, un país que de forma arcaica y anquilosada utiliza los medios para quitarle libertades a su gente, para asustar y para perpetuarse en el poder. Pues dos caras de la misma moneda, ¿no? Las dos caras del Janus, ¿no? Sí. Vamos. ¿Comentarios finales? Pues nos quedamos esperando sus llamadas. Sí, pero... ¿sí? No, pues creo que este tema da para mucho. Creo que la parte de sobre todo me interesa mucho el asunto de los niños, porque pues a todos nosotros nos tocó la internet ya más formaditos, ¿no? Claro. Y va a ser bien interesante cómo estos arquetipos y estereotipos globales forman el carácter de los niños. O sea, yo sería interesante incluso hablar con alguien de, no sé, unos 12, 13 años y a ver qué opina al respecto. ¿Y cómo le van a hacer los chinos para su simbología, su idioma, su lengua? Pues ahora trata de quitar, utilizando esa tecnología como láser, la capa anterior llamada inglés. Claro. Y cultura, pues no la cultura del consumo, porque ya la están comprando. Pero ahora llevar los haberes de la civilización, o por lo menos del imperialismo, a mejor causa, digo, bueno, no, es una paradoja lo que estoy diciendo, o sea, es una contradicción, pero ojalá y que nos vaya mejor, hay que tratar de hacer esto un derecho, ¿sí? Por supuesto. Vamos a utilizarla para lo que sea, finalmente, libertad de expresión. Claro que sí. Raymond Hall, muchas gracias por tu participación. No, pues gracias por la invitación otra vez, saludos a todo el auditorio. Estimado público, les agradezco, me quedé esperando su llamada, como quiera los quiero mucho, y les recuerdo que este y otros programas estarán disponibles en el blog, en la red, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM. Está usted escuchando 90.5.